11, 24 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con casi 25 grados de temperatura en esta tarde a pleno sol, haciendo precisiones este programa que va todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220. Y lo tenemos en línea y agradecemos que nos haya esperado Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Carlos, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Y recién en lo que es el editorial de este programa planteamos que vemos una serie de fotos de lo que es la gestión del gobierno y nos estamos perdiendo un poco la película, que probablemente esas fotos, algunas no nos guste, se reflejan escenas que no nos terminan de convencer, pero cuando uno intenta ver la película parece comprender un poquito mejor hacia dónde va la gestión de Alberto Fernández. ¿Te parece que ha tenido un arranque positivo este gobierno que cumplió dos meses hace apenas unos días? A ver, yo vengo diciendo todos estos días, cada vez que tengo oportunidad, que o exageramos en la caracterización del país resultante de los cuatro años de macrismo, o estamos creyendo que puede haber milagros para que en dos meses aquella situación catastrófica que describíamos, de un país hiperendeudado, con un producto bruto que se achicó, con 25.000 o 27.000 pymes que cerraron, con todos los la destrucción de los aparatos, los institutos de ciencia y tecnología, de los sistemas de salud y de educación, que la lista es interminable, el simple hecho de que cambió el gobierno produzca el milagro de que todo eso se revierta automáticamente y todo empiece a andar bien. El gobierno lo dijo con toda la claridad y fijó un plan, y ese plan era generar medidas de alivio a los que estaban más afectados por esas políticas y entre tanto tratar de darle sostenibilidad a uno de los factores determinantes de la posibilidad de iniciar un camino distinto, que es salir de la trampa del endeudamiento al que el país ha llevado por la política implementada en el gobierno anterior. No hay ninguna posibilidad de encarar un plan real, serio, de crecimiento, de desarrollo, si antes no tenés encauzada la negociación de la deuda en todos sus tramos, porque la deuda con el fondo es una negociación, la deuda con los acreedores bajo ley extranjera es otra negociación, la deuda bajo legislación local es otra legislación, las deudas emitidas en dólares tienen una característica, las deudas en pesos tienen otra característica. Todo eso es un paquete enorme que hay que encararlo como se lo está haciendo con cada uno de los tramos y entendiendo que es una negociación por plata, y por lo tanto los que están del otro lado, no es que uno va y les pide y ya está y se arregló y ceden. Es una dura negociación, como dijo alguna vez el presidente, jugando al póker y no con chicos, es decir, jugando al póker por plata. Y ese póker, como se defina, va a marcar las posibilidades que tiene la Argentina de efectivamente llevar adelante un programa de recuperación del nivel adquisitivo de la población, de mayor generación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, todas las medidas que tomó van en la dirección de lo que se había dicho, generar alivio. Haber congelado por 180 días las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles, sin duda genera un alivio importantísimo. Haber reinstalado precios cuidados va en la misma dirección. Los bonos que se dieron para las jubilaciones y para las asignaciones universales traen alivio en esa dirección. La moratoria para las pymes trae alivio para las pymes. Las bajas de las tasas de interés va a traer alivio para las pymes y también para las familias, para las personas fuertemente endeudadas. Ninguna de esas cosas alcanza, pero todas van en la dirección que tienen que ir. No sé si tuviste oportunidad de leer hoy las declaraciones de Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con la crítica que hizo a las políticas o a los modelos del Fondo Monetario que se aplican en los países. Sí, pero a ver, Yo te voy a decir una cosa, para también que quede claro. Creo que a vos lo tenés recontra claro, porque además me lo escuchaste decir infinidad de veces. Pero yo tengo acá delante mío una nota firmada por mí, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 16 de mayo de 2019. Es decir, que no tiene que ver con lo que dijo uno ni con lo que dijo otro. Esta es mi opinión, el 16 de mayo del año pasado. Un párrafo de esa nota. Donde primero hago toda la explicación de todo el proceso de endeudamiento, y digo, en cuanto a la hipoteca que se deja, juntando los desembolsos 2018 y 2019, se llega al 90% del total de la ayuda, entre comillas, otorgada. Significa que el próximo gobierno, más allá del signo que tenga, casi no recibirá nada, no obstante deberá pagar entre 2022 y 2023 cerca de 43.000 millones, algo más del 10% del PBI en dólares en todo un año. Estas cifras dan una pauta de cómo se logró agravar la solvencia externa con la vuelta al Fondo Monetario. Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del fondo para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar la salida de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce. En ciertos casos, y la situación actual de Argentina encaja perfectamente, el convenio constitutivo permite, según su artículo sexto, el uso de herramientas de control de capitales, aunque el gobierno no está dispuesto a aplicarlas, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Queda claro que alternativas siempre existen. Esto, insisto, lo escribí hace casi un año. Sí, uno evalúa que, además de las incorrectas o erróneas políticas del fondo, tuvimos un gobierno que estuvo a la derecha del fondo y que sobreactuó todo eso, ¿no? Porque aún dentro de ese juego que te planteaban, siempre tomó la peor decisión. Sí, a ver, y siempre se engañó a la ciudadanía, porque esto empezó con Macri diciendo que la situación internacional había hecho que se cerraran los mercados y que entonces le íbamos a pedir un crédito preventivo al fondo que no íbamos a utilizar. ¿Te acordás? Sí, señor. No íbamos a utilizar, era preventivo para tenerlo por las dudas. Bueno, mirá todo lo que luego pasó en el por las dudas donde quedó. Carlos, permíteme hacer una observación política, a ver cómo la interpretás y nos ayudás a desarmarla. Macri hizo un desastre con la economía y permanentemente tenía un apoyo como parece convenciendo de que lo peor ya estaba pasando, que estaba terminando de cruzar el río, que ya faltaba poco, y parecía que un sector amplio de la sociedad tardó muchos años en darse cuenta de que no había orilla del otro lado. Ahora cambia la política y uno ve, como vos estabas describiendo, que hay medidas paliativas, que hay una intención del gobierno de recomponer el ingreso de los sectores más castigados, que hay políticas sociales que acompañan, y sin embargo la percepción es de un gobierno que no sabe a dónde te está llevando. No, ¿la percepción de quién? Bueno, la percepción que intentan instalar en este momento, pero, ¿no? Pero a ver, Fernando, mira, el gobierno de Macri no pudo reelegir, lo cual es un fracaso terrible. Perdió en primera vuelta, lo cual es un segundo fracaso terrible. La contabilización de que hay un 40% de la ciudadanía de este país que no quería que vuelva una opción como la que ganó las elecciones, ni siquiera se puede contabilizar como de apoyo a la gestión anterior. Todos tenemos claro eso absolutamente. Pero no hay duda que hay un 40%, lo cual es bastante menos que lo que hubo en el 2017 y lo que hubo en la segunda vuelta del 2015, y la sociedad no cambia drásticamente. Yo decía la otra vez en una reunión política, nuestro gran éxito sería que en las elecciones de medio término ahora en el 2021 ese 40 se convierta en un 32 o en un 35, porque es así. No es que vas a lograr que la cosa sea 90-10 por más que hagas lo que las mayorías requieren que se haga. Y nunca vas a dejar de encontrar gente y sectores que van a votar contra sus intereses por prejuicios, por preconceptos históricos que tienen, que yo nunca voy a votar a, qué sé yo, a un peronista, por ejemplo, cosas por el estilo. Y entonces eso genera una cierta situación. Además, está toda la acción de los grandes medios de comunicación que potencian cada una de esas expresiones como si fueran mayoritarias, y la única cosa que hubo para medir es esta que yo te digo, y no pasó hace tanto, ¿no es cierto? Pasó en octubre del año pasado, y allí yo diría el 60% de los argentinos dijo que estaba en contra de la gestión que estaba gobernando el país los últimos 4 años. Esa es la realidad. Pero hay un 40 que no quiere a este gobierno, y esa también es parte de la realidad. Esperemos que se vaya consolidando ese 60%, porque hay que hablar mucho, hay que explicar mucho y hay que gestionar y no subestimar lo que se tiene enfrente y el poder que tienen los que están enfrente. Eso me parece que ha sido el error, ¿no? Y puede ser parte del tema, ¿no? Por eso yo empecé diciendo, o no creemos que nuestra caracterización era verdad, o estamos demasiado ansiosos en cuanto a ver los resultados de la nueva política. Carlos Heller, te agradezco mucho esta conversación con Precisiones. Chau. Hasta luego.